Tenemos comunicación telefónica con Javier Rodríguez, defensor de los vecinos de Corrientes. Hola Javier, te saluda Estefanía González Isola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Cuál es el problema con el plan Hogar? ¿Ustedes se sienten discriminados? ¿Por qué? Nos sentimos doblemente discriminados. Primero porque, sí, decimos doblemente discriminados, primero por el tema de la de no poseer el gas natural, ¿no es cierto? Y segundo, porque el plan Hogar sectoriza, diríamos, el subsidio, que por ahí nos cuesta mucho hablar nosotros de subsidio, porque la gente tiende a asociar como una dádiva más, como una algo que se da, diríamos, por nada, sin contraprestación de nada. Pero en nuestro caso tenemos que recordar que son 19 provincias las que poseen gas natural. Uh-huh. Y el resto, diríamos, no poseemos gas natural, y nos vemos por eso discriminados, y porque este plan, diríamos, contempla únicamente esta compensación para un sector. Claro. Por eso que nosotros no hablamos de subsidio, hablamos de compensación, porque no tenemos la misma posibilidad. Hablamos, para dar un ejemplo claro, para que la gente entienda, sí, de un costo a 97 pesos en Corrientes, contra el mismo metro cúbico de gas natural a 14,69. Claro, no, sí, es una barbaridad. Ahí está la doble discriminación. Sí, claro. Están teniendo muchas denuncias al respecto. Nosotros estamos teniendo denuncias por sobreprecio, porque tampoco, sí, se ponen de acuerdo los empresarios en qué costo le bajan a los minoristas. Sí. Los minoristas argumentan que tienen que tener una rentabilidad igual que los empresarios, y por eso elevan el precio. Entonces estamos teniendo una garrafa de 10 kilos, le digo, a 97 pesos, sino, sí, estamos hablando de una garrafa cuyo costo supera los 120 pesos, y en algunos lugares del interior de Corrientes se va entre 150 a 180 pesos, lo cual es una barbaridad para, sí, repito, la misma cantidad de metraje de cúbico de gas natural a 14 pesos. O sea, realmente estamos, diríamos, un viejo problema, si bien un viejo problema, pero bueno, este programa que es muy bueno, porque acá en Corrientes llega a 200.000 personas, sí, diríamos, en una provincia que tiene 1 millón de habitantes, bueno, diríamos, no es lo óptimo tampoco, pero queremos, en base a esto que se hizo, que creemos que puede ser que es positivo, agregarle también una posibilidad de que podamos equiparar un poco la cuestión, ¿no es cierto?, sobre todo hasta que tengamos la bendición de tener el gas natural. Totalmente. Bueno, la Defensoría los apoya totalmente, así que cualquier... Totalmente. Le digo en la persona... Sí. En la persona de Carlos Aquín y también de la parte de relaciones institucionales, de Tomás Daí, sí, permanentemente estamos en contacto, y la verdad que siempre encontramos eco en todos nuestros requerimientos. Nos sentimos acompañados por la, sí, Defensoría del Pueblo de la Nación totalmente, así, bueno, que y en ese tema estamos queriendo, en conjunto con los defensores del Norte Grande, uh-huh, realizar una próxima reunión que se va a definir en estos días, muy probablemente en la ciudad de Santiago del Estero, para tratar esta problemática que aqueja a toda esta zona de Enlea y norte de Santa Fe. Claro, claro. Bueno, y para finalizar, doctor, ¿cuáles son las principales quejas, más allá de esta, actualmente en su institución? Estamos con el problema de la telefonía, sobre todo ahora que, sí, ya algunas compañías han anunciado el aumento, sí, diríamos, la gente está irritable, uh-huh, y con razón, porque el servicio acá en Corrientes es particularmente muy malo, sí, y bueno, y con este anuncio de aumento peor, o sea, van a aumentar por un servicio que no es el óptimo, claro, dista de ser el óptimo, y nosotros que tenemos el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo de la Nación en las presentaciones, pero que realmente acá los organismos de control que tiene el Poder de Policía creemos que no están actuando en consecuencia, porque la situación sigue de la misma forma. Uh-huh. Bueno, defensor, como ya sabe, como se lo dije anteriormente, estamos a su disposición y le agradecemos mucho esta comunicación telefónica. No, gracias a usted por llamar, y es muy importante el papel que cumplen, porque de esta forma, ¿no es cierto?, el tema se hace público y la gente se entera de lo que está pasando, sobre todo en distintas partes del país. Seguro. Bueno, hasta luego, ¿eh? Hasta luego y muchas gracias. No, por favor.